10:22. Hagamos la carta hoy temprano. Bueno. Porque de pronto tenemos, a veces llegan algunas consultas y luego lo tenemos que hacer al borde de la hora, chicos. Hoy nos vamos a la carta tempranito, porque seguramente también vamos a tener muchas reacciones de la gente que está en sintonía del programa. Ya hay repercusiones solo del adelanto que hicimos tempranito de la carta, chicos. Qué terrible. Y de lo que hablamos, ¿no? Acerca de esta amiga que nos escribe y dice, mi esposo finalmente admitió que ya no le atrae mi cuerpo. ¿Qué es? Decía algo la Cris, por ejemplo, por ahí está pasando por un problema de hipotiroides y que hace que subas, digamos, el tema de peso. Y nos va a llevar a tocar diferentes puntos. ¿La escuchamos? Muy bien. ¿Qué dice la amiga? Hace unos días mi esposo me soltó que no le atraigo sexualmente. Desde hace más de un año. Estoy lidiando con problemas de tiroides y he subido algo de peso. Yo creo que todavía me veo bien porque tengo curvas. O al menos a mí así me sentía antes. Él estaba muy extraño conmigo y le echó muchas veces la culpa a su estrés del trabajo y porque estaba cansado que evitaba tener intimidad conmigo. Yo he estado haciendo mi parte, yendo al médico, haciéndome los análisis, caminando 10,000 pasos diarios, ejercitándome 3 veces por semana. Ya no como chatarra, he reducido las porciones, sigo perdiendo y ganando los mismos 6 kilos. Él no se cuida como yo, pero es flaco. Me imagino por constitución, supongo. Siempre he tenido problemas con que critiquen mi cuerpo. Ahí está el problema. No me gusta, es decir, no se acepta para empezar. Mi familia es súper crítica con la apariencia y el peso. Crecí en este sistema tóxico. Veía a mi mamá sufrir con su peso. Ahora que me estoy acercando a los 40, mi cuerpo se parece mucho al de ella y me cuesta un mundo no odiarlo. No sé qué hacer ahora. No sé qué hacer ahora, no sé cómo reconstruir la confianza y ser yo misma con él. No me imagino por qué continuarías casado con alguien que ya no te atrae físicamente. ¿Cómo sigo adelante con esto? Gracias por leerme. Dios mío. No quiero, ella lo sufrió desde antes. No quiero imaginarme, pero el momento que le dijo, ¿no? Hace más de un año su esposo ya le dijo, ¿sabes qué? Ya a mí no me provocas nada. Jodido. ¿No? Porque sí fue, dice, me soltó. Fue hace un año que le dijo. Hace un año que sexualmente ya no le atraigo. Entonces, este problema, y se han dado cuenta cómo nos escribe, estás entrando en una etapa muy peligrosa para ti misma. Depresión. Porque te estás odiando. Claro, porque lo menciona. Lo dijo textual. Menciona esa palabra que es muy fuerte. Porque ya, el no me gusta puede no gustarte a muchas personas. Hay cosas que no nos gusta. Pero cuando dices, odio esto de mí. Es que ya te estaba odiando. Ya has subido otro nivel. Ya otro nivel has pasado. Claro. Bueno, lo peor, digamos, de esto, y decía, ¿no? Viene todo este año, esto ha estado menoscabando tu situación hasta un punto, ¿no? Todo este año tu inseguridad, tu desconfianza ha crecido mucho más aún y exacerbando un problema que viene desde tu niñez. Porque también lo menciona y es clave leer entre líneas lo que ella dice de su familia. ¿Hay familias tóxicas, chicos? Sí, claro que sí que hay familias tóxicas, ¿no? Porque en el caso de la amiga, ella tiene este problema desde la familia, donde eran bastante, digamos, críticos también con el tema del aspecto. Del físico. Sí. Yo creo que lo más duro es que tu padre o tu madre te diga que estás gorda, que estás gordo, o sea, que mira, o este vago, o esta vaga, o este tal, o esta tal, ¿no es cierto? O esta charque, ¿no? Es que yo creo que pero es... haz pues ejercicios. Yo cuando era joven, las piernas que tenía. Yo cuando era joven, la cinturita que tenía. Anda pues al gimnasio, digamos, ¿no? A salvo. Pero hay muchas personas que esos comentarios pueden recibirlos como un ataque, como un dardo. Claro. Pero hay otras personas que reciben esos comentarios como motivación, como de decir, ah, no, sí, tiene razón, estoy un poquito gordita, entonces ya vas creciendo. Yo sé, pero... yo te entiendo, o sea, perfectamente, Isela, pero yo creo que es depende cómo te has criado. O sea, la crianza, cómo han sido con tus papás, si han sido amorosos, si han sido cariñosos. No, pero estamos hablando de los padres, ahora, Diego. Por eso estamos hablando de los padres. Estamos hablando de los padres que crían así a sus hijos. Por eso te digo, entonces, hay diferentes personas. ¿Cómo va a ir depender de la crianza? Si sí, así te criaron. Escúchame, por eso no me están entendiendo. O sea, hay diferentes personas que perciben eso como una motivación y otras personas como dardos. O sea, de decir, ah, no, sí tiene razón, estoy creciendo. Y ya van creciendo con esa complejidad de decir, si aumento de peso, ah, no, voy a estar mal. Entonces tengo que cuidarme físicamente. Oye, y pero todo ¿cómo eso lo interpretas cuando tú, imagínate, yo que le diga a la Luciana Pucha, qué gorda que estás? O sea, yo la verdad, en este momento no estoy de acuerdo contigo, porque no se trata de eso. Porque cuando un papá ejerce ese tipo de violencia psicológica, oye, che, qué gorda que estás, mira, yo no soy así, no, nunca fui así, deja de tragar, digamos, claro, tragas y tragas. Por eso estoy diciendo, o sea, puede ser dardo para uno, o sea, de decir, pero es la psicología, claro, de un niño. Y ahora, y hay otras personas que sí, puede afectar en un niño, pero en otro niño puede afectar motivación. No lo creo. Para mí, porque yo sí he recibido, no por eso digo, o sea, para algunas personas esos tipos de comentarios sí puede ser dardo, lastimante y claro, crecer como una huella. Imagínate y claro, a tu nena de 5 años decirle, che, qué chata que estás, o sea, y aparte estás gorda. Yo no me imagino a una niña de 5 años que diga, oh, no, me voy a esforzar por no. No, pero comer si lo dices más, con digamos, ese tono, obviamente es. Pero pues, es que hay papás que claro, son así. Pero ahora, en ese aspecto, o sea, puede ser motivación de decir, ah, no, chata, ya. Se está creciendo con inseguridades a ese claro, pequeño. Los o sea, mismos va a papás crecer. Claro, le están manifestando inseguridades y desprecio a su cuerpo, a desprecio a esto. Por eso yo decía desde inicio, es mejor darles la seguridad a los pequeños desde niños y que tengan una autoestima al 100 y que no se acomplejen absolutamente con nada con el aspecto físico de su cuerpo. Pero porque sabe muy bien que eso en el futuro va a afectar en parejas, va a ser dependiente emocionales y hay este tipo de problemas como este caso de la carta. Porque un niño, mira, yo creo que es muy distinto cuando un padre preocupado, que claro, es muy distinto a un padre o una madre tóxica que los hay en los ambientes, claro, que te dicen, enfocan tu problema desde otra manera, claro, pero a lo que nos referimos es que hay esos ambientes tóxicos. Y es muy distinto, yo pienso, que un niño o una niña que ha crecido y se lo toma como motivación, no, en algún momento se cansó, ya no dijo nada, pero eso que se ha callado 10 o 20 años de su niñez repercute pues en su adultez, en su vida, aunque a veces no lo quiera aceptar, porque no necesariamente, hay huellas que quedan y que afloran de otra manera, ya en tu salud emocional, en tu vida misma, en tu cotidiano vivir, en lo laboral, y muchas de esas cosas repercuten mucho más al momento de hacer pareja, porque no eres un ser humano funcional emocionalmente, porque tienes esas huellas. Yo sé que a veces pasa y dices, no, o sea, y eso también es un método, Diego, yo te digo, de defensa, porque pasa, he pasado por eso y he tenido que entender, ¿no?, que es una manera de autoprotegernos de esas cosas que hemos pasado de niños, ¿no? Es una forma de autoprotegernos y decir, no, yo también muchas veces digo, todo lo que me ha pasado, cosas que he vivido en mi vida, el hecho de que me haya ido, por ejemplo, de mi casa yo a mis 19 años, ¿no es cierto? Me he ido peleada y toda la situación, ¿no? Si me he hecho bien, lo agradezco porque me he hecho crecer, ¿no? A la mala, como lo tú quieras. Lo has absorbido positivamente. Pero todo, sí, pero no sané muchas cosas. Por eso, cuando vas a un psicólogo, es el que te hace entender. Tú agradeces, dices, a mí me ha empujado, me ha motivado. Está bien, llegaste claro, donde estás, tienes lo que tienes. Pero todavía estás con cosas que no has sanado allá adentro de eso que ha pasado, ¿no es cierto? Entonces, a veces tú ese autoprotegerte te dice, no, yo lo he recibido de otra forma. Y en el inconsciente y en el fondo te lastimaron. Es como un mecanismo de defensa, sí, que tienes. Exacto, mismo. Y te ha lastimado, o sea, claro, todavía. Y tratas de justificar, ¿no?, y sacar algo positivo, de acuerdo. Lo quieres ver de esa claro, forma. De acuerdo a esa crianza o mala experiencia que has tenido, pero ya tu mecanismo de defensa, ya tu cerebro ya te juega decir, a ver, ¿no?, en contra y de decir, no, ellos no eran malos, más bien te motivaron. Sí, jamás está bien. Y puede ser, tampoco es que sean malos, sino ellos fueron criados así y la cuestión era, ¿sabes?, así. Pero por eso hablamos de esto. estos temas, porque es importante que los padres nos demos cuenta que muchas veces las inseguridades de nuestros hijos tienen que ver en la forma que nosotros, digamos, tratamos ciertas cosas, ¿no? Que debemos cambiar como padres ahora. Es que para porque los, no podemos ser los padres de hace 20 años, claro, en que te decían una serie de macanas, como lo decía yo ayer a la Cris, que pues vos andá, limplate tu moco, vos que sabes de enamorarte, digamos, ¿no? Eso no es 20 o 30 años. Hoy esa forma de portarte con tu hijo, con tu uh-huh. hija, también le puede causar inseguridad, ¿no es cierto? Porque estás menospreciando lo que para es él que está o ella absorbiendo es mundo, esas inseguridades, ese mundo. Está viendo. O sea, eso, como padre no, tienes que ser seguro de ti o mismo. O con el tema de lo físico. Claro. Mira a ver, ¿acaso me ves a mí así? Mira, a ver, no te entra, ya no te entra ni tu pantalón, digamos. ¿Se acuerdan ¿no? que tuvimos una carta de un papá que decía que se había separado y que a sus pequeños, y entre ellos tenía una hija, la mamá que se quedó, pues la madre con la obsesión de ser fit todo el tiempo, uh-huh. estaba llevando un cuadro de desnutrición a sus niños y no encontraba justicia? Esa carta llegó como hace unos 4 años, pero también uh-huh. casos parecidos en las que la mamá, en este caso, está bien obsesionada, también del otro modo lado, fit, ¿no? Modo fit. Modo fit, también es ejercer violencia. Entonces, por eso no es. Es que pues, todo extremo no es malo. Exacto, todo extremo es malo. Exacto, o sea, esa es la palabra. Claro, todo extremo es malo. No es un chiste traer, pues, un hijo a este mundo. Uno aprende, pues, a la mala o tristemente matando, ¿no ve? Matando se aprende, ¿no ve? Porque nosotros somos de esa generación. Uh-huh. Sí, a mí me compraban claro. ropa anchita todo el tiempo. ¿Por qué? Porque era gordita y quizá mi mamá por no lastimarme. A mí me hacían peinado honguito. ¿No época, ve? Ve, y no entonces, me gustaba. No, y no me cortaban con masín. Claro, exacto, te juro, melenudo ahí tipo honguito. Ahí. Exacto, y quizá no mi madre gustaba. Por protegerme, por no hacerme sentir mal, me compraba todo el tiempo ropa ancha y yo en ese momento lo malinterpretaba porque decía, ¿por qué para mí la ropa allí y para la blanca lo mejor? Porque la blanca era flaquita y le quedaba todo. Claro. Entonces, y no me podía poner la misma ropa a mí, ¿por qué? Porque yo era muy gordita de niña. Quizás sentía tu mamá claro. que te ibas a sentir mal con esa ropa exacto. apretada, digamos. Claro, ¿no? Entonces yo lo tomaba que mal. Respire, para hijita. Ella lo mejor, para ella lo mejor. Entonces, con el tiempo aprendí que quizás lo hacía por protegerme y no hacerme sentir mal, ¿no ve? Que no uh-huh. me quedaba la ropa que para otras niñas que era. Uh-huh. Entonces, sí. quizá por protegerme lo hizo de pero esa forma. Pero en este caso de la carta, es que la mamá también tiene el problema claro, es que de la, es que la no es que dice que tiene problema de tiroides. Lo que ella refiere, pues no sabemos si tiene tiroides. Lo que sí dice es que mi mamá tiene un aspecto y yo creo que me estoy pareciendo. Y hay una frase que también, chicos, no, está mal utilizada. El tema de decir, no sé, mira a tu suegra y vas a ver el... ¿Cómo es tu...? ¿Cómo va a envejecer tu novio? ¿Cómo va a envejecer tu...? Chicos, o sea, la verdad que hay que hacer 3 dedos de frente, ¿no? O sea, la casuística no te dice que alguien sea mal, que todas las hijas o los hijos, digamos, se van a aparecer y van a ser decisión de una de uno. Eso finalmente es decisión de uno. La genética es parte de, pero no lo es todo. Por eso te digo, también es decisión de uno. Por eso, amiga, te digo, sácate esas cosas, porque lo que te está haciendo daño seguro también es esa famosa frase. Así como es tu mamá, tú vas a terminar igualito. Pues te quiero decir que no. Hay un millón de casos en los que no pasa eso. Segundo, necesitas ayuda profesional. Necesitas ayuda profesional porque estás en una situación tan crítica en la que te estás odiando. Y esto te puede llevar a situaciones, ¿cómo te puedo decir? Incluso entrar en una depresión aguda. Totalmente. En la que atentes contra ti. Si no empiezas a trabajar en ti, eso es algo importante. Ya a nivel de pareja yo te digo, ¿sabes? Que si mi pareja a mí me dice que sexualmente ya no la traigo, listo, chicos, esa pareja o ese matrimonio está irremediablemente sí. roto. Sí, porque tú, lo que tú has hecho todo este año y te estás estresando, te estás, ¿cómo te puedo decir? Estás haciéndote daño emocionalmente, porque todo este año, más allá, lo primero que tienes que hacer es solucionar el problema y trabajar en el tema del hipotiroidismo. Porque por más que hagas dietas, le bajes a las porciones, estés haciendo 3 veces a la semana ejercicio, si no buscamos la ayuda para solucionar el problema del hipotiroidismo, va a ser difícil que pierdas. Y tampoco, mira, tú me hablas de 6 kilos, yo sé que ya con 3 kilos se nota que has subido de peso, sí. ¿no? Pero no me estás hablando, yo tenía 17, yo tenía, a ver, a la amiga que nos ha escrito, yo tenía 17 kilos, 17.3, no, 17.400, es la última vez que me pesé cuando ya empecé a trabajar en eso, wow. ¿no? 17.400 kilos encima de mi peso normal. Y tú me hablas de 6 kilos. Y tu esposo fit, que me imagino que debe tener debe tener un 8-pack ahí en el estómago, ¿no? Bien delineadito. para que haya tenido, digamos, y te haya dicho que... Ahora, le aplaudes porque finalmente ha sido honesto también contigo, ¿no? Ha sido honesto, pero no sé... No fue la forma. Pero no sé cómo fue la forma que la ha afectado tanto, claro, ¿no? O sea, yo por lo menos le aplaudo hasta la mitad, porque lo otro, cuando una persona que ya no te atrae físicamente en la intimidad, en la sexualidad... Entonces es porque el otro ya también está vacío, ya no hay cariño. Porque muchas veces no me importa seas gordita, lo que sea, pero si yo te amo, quiero estar contigo, listo, punto. Por más que tengas unos 20 kilos por demás, por decirles de forma exagerada. Pero creo que ya no hay ni siquiera el sentimiento de estar contigo. O sea, ya están solamente para la fotografía quizás. Sí, honesto, pero también cobarde, porque el otro sería decir, sabes que ya no me gusta, ya no me traes, y no creo que el cariño que siga sintiendo o que siento por ti sea como el que antes sentía. Entonces agarro mis cosas y me voy, pues, ¿no ve? Sí, no. Me voy no, porque después de lanzar la semana antes con a lo que quiero que un año después sigue con ella, digamos, a lo que con la que no le gusta. A lo que creo que se refiere la Cris, cuando hay amor, yo sé que está bien, porque también eres un ser humano y lo hemos hablado también acá. No es una relación de me gustas, te gustas, qué hago para que tengamos ese mayor libido alto, pero hay formas, yo creo, ¿no? En el sentido de, a ver, tenemos comunicación, hablemos sobre esto, ¿no? Sabes, que enfocar de otra manera eso que de pronto está empezando a ser un problema para ti, sí, ¿no? Dentro de la sexualidad. Y en realidad es un problema en conjunto y ver las formas. Y entonces tú te has desgastado, amiga, todo este año viendo la forma de bajar de peso, no por ti, sino para él. Sí. Para gustarle, no, para agradarle a él. Algo que estamos de acuerdo acá es que ella necesita su amor propio. O sea, tú mismo te estás menospreciando, te estás odiando. ¿Y cómo quieres que otra persona te ame si tú no te estás dando tu valor como mujer, como persona? Y como dice la Isela y la Cristina, o sea, sí, estás tomando los recaudos, has disminuido el tema de la comida en porcentaje, estás acudiendo a médicos. Entonces, tú sí te estás preocupando por tu salud y te estás esforzando. Y con esa actitud y con todo eso lo que tú estás llevando, te tienes que sentir plena y al límite al 100. Y no estar con una persona que esté por lástima a no dejarte o por costumbre. Eso ya no es vida. O sea, yo creo que por amor propio es mejor alejarse de esta situación primero y sanar uno mismo con terapias profesionales. Y que, porque el tema de tiroides sí es una enfermedad biológica. O sea, no podemos negar que se va a solucionar de la noche a la mañana. No, pero lo que tú necesitas es estar al 100, quererte como eres, amar tu aspecto físico, y cuando tú te ames tal y como eres, las otras personas van a tener el mismo valor hacia ti. Pero mientras tú te sigas echando lodo, echando M's y tratándote mal a ti misma, ¿cómo vas a pedir a otra persona que te dé amor y cariño si tú no te estás dando ese cariño? O sea, para empezar, primero, ámate, valórate, constrúyete y ponte al 100, y no estés con una persona que esté por lástima contigo, sino que esté contigo por lo que eres, por lo que enseñas, por lo que inspiras. Entonces ahí está tu decisión, nena. Bueno, espero que algo de lo que hablamos de verdad te sirva, y si no, ya sabes, ¡jala la cadena!